Prepárate para escuchar LR Mix, Agitadores Radiales, el resumen semanal de La Retaguardia. Remix, Agitadores Radiales. Esto pasó acá. Tengo una idea. Decíamos en el comienzo, presentando el programa, haciendo la venta, como dice nuestro compañero Nico Rosales, estamos un poco asombrados por una estadística que aparece en un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria, que en medio de la iniciativa global de la OMS de erradicación de la tuberculosis para el año 2035 en todo el mundo, nos encontramos que en el trienio 2016-2018, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido el cuarto territorio, digamos, en nuestro país con más cantidad de notificación de casos. Tenemos una notificación para toda la Argentina de 26,5 casos cada 6.000 y en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenemos un porcentaje bastante de arriba, alrededor del 50% arriba de esa cifra. Para conversar sobre ese tema y sobre otras cuestiones que tienen que ver con la, digamos, con el control y con la enfermedad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estamos en comunicación con José Barleta. Él es infectólogo y es profesor de la UBA. ¿Estás ahí, José? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo te va? Acá te saludamos Nico Rosales, Carlos Morquio y Graciela Carballo. Hola a todos, un gusto. ¿Cómo te suenan estos números o qué podés decirnos acerca de este lugar que ocupa la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cantidad de casos? Acá dice casos reportados de tuberculosis. Digamos que se acerca a otras grandes ciudades del mundo. ¿Es asombroso que tengamos tantos casos? ¿Es lo habitual? ¿Es lo esperable? Y, digamos, ahí hay un poco convive en un montón de factores, ¿no? El primero, digamos, lo que nos sorprende es que la incidencia de tuberculosis, uno cuando habla de incidencia habla para no para decir el número de casos en comparación con la población que está en riesgo. Digamos, es natural que la Ciudad de Buenos Aires haya más casos que en Santa Cruz, en principio porque hay más población, ¿no? Pero más allá de eso, la tuberculosis históricamente, desde los inicios de la historia de la humanidad, siempre fue una enfermedad que se asoció más a centros urbanos, ¿no? Esa cosa del hacinamiento del conventicio y demás que se da en grandes centros urbanos, en ese sentido no es casual que la Ciudad de Buenos Aires tenga más casos de tuberculosis que otras ciudades del interior. Lo que se pone un poco más interesante es que, bueno, si uno dijera, bueno, solamente una cuestión de densidad de población, bueno, las zonas de la ciudad que están más densamente pobladas, entonces son las que debería haber más casos de tuberculosis. Y eso, digamos, no es así. Un poco el informe este lo que muestra es que las comunas del sur de la ciudad, Lugano, Soldati, casi todo lo que está por el sur de la avenida de Rivadavia, la cantidad de casos de tuberculosis es muy superior que la que hay en Belgrano, Núñez, Caballito, que son zonas que si uno mira la densidad poblacional, están mucho más densamente pobladas. Y ahí hay otra cuestión, que es que, digamos, si bien la tuberculosis puede afectar a cualquiera, todos podemos tener tuberculosis, el riesgo no es el mismo para todos, ¿no? La tuberculosis afecta más a personas que están inmunosuprimidas. Hoy en el mundo la principal causa de inmunosupresión es la infección por VIH, pero no es la única. Y tuberculosis había antes de que existiera el VIH en todo el mundo. Y históricamente el principal factor de riesgo para la tuberculosis es la desnutrición, es la pobreza, es el hacinamiento, ¿no? Es una enfermedad con una carga social muy importante, ¿no? Nico Rosales te habla de este lado. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Bien. Justamente te iba a preguntar eso. ¿Por qué históricamente no puede salir de ese sector, digamos, la tuberculosis? ¿Por qué tiene esa relación directa con los sectores populares que generalmente son los que tienen problemas de mala alimentación, de problemas propios de la pobreza, ¿no? Sí, hay una cuestión que es que si no te puedes nutrir, no puedes generar proteínas, que son las que el cuerpo necesita para defenderse, no tenés un sistema inmune, eso por un lado, ¿no? Las personas que están desnutridas tienen más riesgo de tuberculosis y de un montón de otras enfermedades, no solo de tuberculosis. Claro. La otra cuestión es el hacinamiento, ¿no? Es una enfermedad que es de transmisión respiratoria, que para que uno se haga la idea es mucho más difícil de transmitir que, no sé, que el sarampión o que la gripe. Y para que la tuberculosis se transmita, si bien, digo, cualquiera de nosotros puede tener mala suerte e infectarse en transporte público, en general hace falta que uno esté una buena cantidad de horas en un ambiente cerrado, con poca ventilación, con una persona que tenga tuberculosis. Y ahí es donde el hacinamiento, digamos, juega un rol fundamental, ¿no? Si uno piensa en una familia viviendo 3-4 personas durmiendo en la misma habitación, claro, con mala ventilación, tal vez, digamos, eso es una combinación de factores que no contribuye. Y la otra cuestión que también se plantea es el tratamiento de la tuberculosis no es sencillo. Digamos, si bien hoy es una enfermedad que es tratable, estamos hablando de alguien que tiene que seguir un tratamiento durante 6 a 9 meses, que tiene que tener controles seguidos y demás, y hay gente, digo, cualquiera de nosotros, si tiene un poco de tos va a una guardia, hay gente para la que si tiene un poco de tos y una guardia, faltará al trabajo, que lo echen del trabajo si falte y demás, digamos, más allá de que los servicios de salud estén ahí disponibles, bueno, no es tan fácil para cualquiera y no están tan disponibles por igual para todos, ¿no? José Carlos te habla. En el caso de la tuberculosis aquí en la ciudad de Buenos Aires, yo recuerdo cuando era joven que había hospitales dedicados exclusivamente a la tuberculosis, como el Santoyán y el Muñiz. Después descendió, digamos, la cantidad de enfermos y ahora está... ¿Se invierte la curva y está subiendo? Un poco sí, un poco tiene que ver con esto que decíamos de la infección por VIH, ¿no? La infección por VIH es algo relativamente nuevo, y entonces un poco se explica por eso el aumento de los nuevos casos. Pero en la Argentina viene aumentando más o menos desde principios de la década del 2010. Desde el 2010 en adelante la cantidad de casos viene aumentando, digamos. Eso por un lado tiene que ver con que los casos se notifican más, o sea, se diagnostican más y se notifican más, y por otro lado porque hay un aumento de los casos, ¿no? Pensemos que hay otros países de la región en los que la incidencia es muy superior. Digo, Perú tiene una incidencia que es mucho más alta que la nuestra. Digo, no es que los inmigrantes vienen a tener tuberculosis, pero hay una cuestión de migración y demás que tiene que ver con esto. Estamos viendo más casos de enfermedades que no se veían en otro momento en el país. Y en relación a lo que decías de los hospitales que atienden tuberculosis, como que en la mayoría de los países del mundo la tendencia hacia el hospital monovalente, hacia el hospital que atiende una sola patología, ya, digamos, se está como dejando un poco de lado, ¿no? Se apunta un poco más al hospital polivalente. Claro, sí, y eso, sí. Digamos, por un lado es bueno, ¿no? Porque uno, si está enfermo, necesita que lo vean médicos con distintas especialidades, no solamente que lo vea un especialista. Pero por otro lado, digamos, hay una cuestión que es que hoy en la ciudad de Buenos Aires se reforma un hospital y alguien que está internado porque tiene tuberculosis, que no son todos, pero hay gente que sí requiere estar internada, necesita tener lo que nosotros llamamos una habitación de aislamiento respiratorio, que es una habitación para esa persona sola, que tenga una cantidad de recambios de aire determinados y demás. Y hoy, digamos, incluso en los hospitales donde se hacen obras nuevas, eso es algo que no se tiene en cuenta, ¿no? O sea, por ahí son hospitales que atienden 10, 20 casos de tuberculosis por semana y en la guardia tienen una habitación para aislamiento respiratorio, y eso es un problema. Digo, un hospital de 1000 camas que tenga 3 camas para atender personas con tuberculosis, sí, está claramente desbordado. Y eso es un problema para los pacientes y es un problema para el equipo de salud también, ¿no? Que está, digamos, básicamente trabaja exponiéndose ellos mismos a infectarse. Al contagio, claro. Sí, ¿sabes sí. que José, justo te iba a preguntar eso. ¿Cómo está la ciudad de Buenos Aires en términos estructurales, digamos, la atención pública respecto a la tuberculosis? Digamos, ahí describiste un poco, y ¿podés terminar de describir cómo es la situación real? Digamos, un poco eso. Hay otra cuestión que se da, y digamos, es una cuestión a nivel nacional, pero que se ve mucho, es que, digo, el gran volumen de gente que en los últimos años dejó de tener cobertura médica es gente que se va a atender a los hospitales públicos. Uh-huh. Y un hospital, digamos, el sistema público de salud, no, digamos, nadie planifica un sistema para que de golpe en 2 años, 3 años aumente un 20 o 30% la cantidad de personas que consultan, ¿no? Claro, entonces, digamos, así como se ve el fenómeno de la crisis en la medicina privada, porque digamos, no tienen afiliados y la gente no se interna en las clínicas, ¿no? Uh-huh. Y las clínicas son lugares que, si no tienen una muy alta tasa de ocupación de camas, no son rentables. Bueno, el sistema público tampoco está preparado para absorber a todas esas personas que se quedan sin cobertura. Entonces, digamos, no está preparado en términos de cantidad de camas, no está preparado en términos de cantidad de medicación para tuberculosis que se produce. Eso hace que a veces se produzcan brechas en la disponibilidad de estos tratamientos, y por ahí hay una droga que no está ahí y hay que reemplazarla por otra. Y digamos, eso no es gratis para la atención del paciente, ¿no? Que uno tenga que cambiar el tratamiento porque hay uno que de repente no está disponible. Uh-huh. José, voy a repetir para nuestros oyentes, porque vos tenés el informe en la mano, los extremos de esta estadística. La comuna 7, que es la que tiene mayor cantidad de incidencia de casos, acá en este trienio que nombrábamos, nos da 85,48 casos reportados cada 100.000 habitantes. Y la comuna 13, que es Núñez, Belgrano, Colegiales, nos da 5,09 cada 100.000 habitantes. Hay una diferencia muy grande. Te pregunto, así como para cerrar, dos preguntas para contestar brevemente. La primera es, ¿la tuberculosis es curable? ¿Tiene cura? Y la segunda es, ¿se puede curar si no desaparecen la pobreza, el hacinamiento y todas esas condiciones que vos muy bien nos explicaste? Una cosa más de los datos que vos nombrabas, para tener una idea, lugares como Camerún, la tasa es de más o menos 200 personas por 100.000, o sea que y en Canadá, por decirlo, es de 100 por 100.000. O sea, hay lugares que somos Canadá y hay lugares que estamos más cerca de ser África que ser Canadá, ¿no? Sí. La tuberculosis es tratable, sí, o sea, hay un tratamiento, sí, hay personas que no van a responder a ese tratamiento y que pueden tener recaídas. Básicamente es una infección que no tiene un reservorio que no sea en los humanos, o sea, que se podría erradicar del mundo. O sea, no es una enfermedad como, digo, una enfermedad que tiene un reservorio, que tiene un vectorio, el dengue, es difícil pensar en eliminarlo, pero la tuberculosis, los únicos que se puede eliminar perfectamente. Ahora, es difícil pensar en eliminar la tuberculosis sin eliminar la pobreza y las causas, sí, estructurales, ¿no? O sea, pensar en darle a alguien tratamiento para la tuberculosis si no tiene comida y lugar donde dormir, ¿no? Me queda un poco paradójico. Bueno, José, te agradecemos mucho, te mandamos un gran abrazo. Ha sido muy claro. Bueno, me alegro. Un abrazo. Un abrazo. Hemos conversado con José Barleta, él es médico infectólogo, docente de la UBA. Esto pasó acá. Detrás de las paredes. Algo por qué volver, algo extraño en tantos años, tanto engaño a no creer que algo cambie al fin. Y vuelta de cara al temor.

LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia.